Bien, hermanos, nos quedamos ahí en Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a leer, retomando del versículo 1 hasta el 12. Nos hemos quedado ahí en el 5. Vamos a leer igual todo el capítulo para poder comprender, ¿sí? Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Bien, amados, hemos estado viendo la semana pasada acerca del tema principal que habla Juan. Bueno, en todas, a lo largo de esta carta, Juan viene enseñándonos la verdad de Cristo en cuanto a la vida del creyente, de cómo estamos unidos al Señor y cómo esta comunión que tenemos con el Padre y con el Hijo, también, si somos del Señor, la debemos tener con los hermanos. Si no la tenemos con los hermanos, es porque no los amamos. Y también nuestra supuesta comunión con Dios el Padre y con el Hijo también es fraudulenta. Uno, como hemos visto acá, uno puede decir tenerla, puede declararse a sí mismo creyente, hijo de Dios, puede decir uno muchas cosas de sí mismo, pero no es tan importante nuestro propio testimonio, sino el testimonio que dan las Escrituras acerca de nosotros. ¿Y cómo daría las Escrituras testimonio de nosotros? Bueno, si lo que hacemos y lo que cumplimos son los mandamientos de Dios. Por eso es que la Escritura dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo lo da? ¿Cómo da ese testimonio el Espíritu? Bien, a través de su palabra. Por eso dice el Señor en el versículo 2, en estos conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. No solamente es un amor sentimental, religioso, que me lleva a emocionarme por escuchar alguna música o incluso una predicación, pero solamente queda en ese sentimiento, ¿no?, romántico espiritual, donde una persona se conmueve y llega hasta las lágrimas y le puede acompañar mucho tiempo o poco tiempo, pero finalmente son solamente sentimentalismo, lo que Judas llama sensualismo, lo que no tienen el espíritu, pero hablan de la palabra. Se basan en ella, saben algunos textos, pero los entienden fuera de la guía del Espíritu. Entonces ellos por ahí dicen, no, Dios me ayudó, Dios me sanó, Dios hizo esto conmigo, Dios te testimonio, y luego uno va un poquito más y ya pasa con ellos y vive con ellos un tiempo, está con ellos y ven que no tienen el testimonio en su vida. Entonces, este testimonio, amados, de los hijos de Dios es la evidencia clara de que pertenecemos al Señor. ¿Cuál es ese testimonio? De que amamos a los hijos de Dios. ¿Y cómo conocemos que amamos a los hijos de Dios? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Se dan cuenta? Todo es una comunión. Nada va separado. Nadie puede tener una propia estilo de vida cristiana. La iglesia del Señor es una sola, repartida en varias iglesias locales. Pero sucede, como vamos a ver en unos domingos más adelante, en los cultos de la noche, vamos a ver que hay algunas iglesias que no tienen este testimonio. Habiendo empezado bien, incluso han perdido ese testimonio, como la iglesia de Éfeso, como la iglesia de Laodicea. Y el Señor ya tiene que llamarlos al arrepentimiento. Si ya se han arrepentido, ¿cómo es que el Señor los vuelve a llamar al arrepentimiento? Porque han caído en pecado y en pecados graves. Por ejemplo, el pecado de dejar de amar a Dios. Y el Señor le dice, has perdido tu primer amor. Perdón, no le dice perdido, sino dice, has dejado tu primer amor. Y algunos han romantizado, ¿no?, este primer amor, dicen, ah, este es el sentimiento que yo tuve cuando el Señor me salvó, y es como el primer amor de un chico, ¿no? Cuando la primera vez se enamora de alguien, ah, este es mi primer amor. No, hermano, no está hablando de un sentimiento, aunque es verdad que uno cuando es salvo por el Señor, tiene un gozo tremendo, ¿no?, de que sus pecados han sido perdonados, hay mucha alegría, hay muchas ganas de compartir, hay fuerza. Hay todo esto que acompaña al nuevo nacimiento. Pero cuando dice has dejado tu primer amor, está hablando de dejar de buscar el reino de Dios y su justicia. Dejar de buscar al Señor. Y ya todo pasa a ser pura religión. Solamente mecanismo, ¿no? Mecanizado todo ya. Y todo se convierte en teología, conocimiento, estudio. Como la iglesia de Éfeso. Todo pasa a ser sin comunión, sin relación con el Señor. Porque si Éfeso hubiese tenido una comunión verdadera con el Señor, hubiesen continuado. Y el Señor no los hubiese reprendido por haber dejado la comunión con Él. Hermanos, estos llamados que ya lo tenemos en la Escritura y los vamos a repasar, son llamados del Señor. Y el Señor es el que elige las siete iglesias para hacernos ver que nosotros podemos estar en alguna de esas condiciones, como iglesia local o también personalmente. Puede ser que la iglesia en su gran mayoría sea como, vamos a decir, por poner un buen ejemplo, ¿no? Y sea la iglesia Filadelfia. Pero hay algunos, pocos, que estén viviendo como quizás Laodicea o Éfeso, ¿no? Entonces, el trabajo nuestro, el servicio nuestro es que todos crezcamos unidos, dice, por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Y esto, si nosotros crecemos en amor, esto va a suceder, porque no vamos a dejar al hermano caído, ¿no? Es como, por eso el Señor en su palabra usa el término de compañero de milicia. Y los compañeros de armas, cuando van a una guerra, una de sus misiones y comandos fundamentales es nunca dejar a un caído. Incluso se arriesga la vida para salvar al caído. Porque eso es algo, no se puede abandonar. Es una prioridad en la guerra. Entonces nosotros, amados, si vemos un hermano que está caído, el Señor, el que nos manda a amar, nos dice, no puedes dejarlo, porque si no somos como Caín. ¿Cómo voy a dejar a mi hermano que está mal? tengo que obrar como el Señor me lo pide. Y en eso, hermanos, tenemos que crecer todos. Todos. Este es un buen tiempo, ¿no? Yo estoy escuchando de hermanos que llaman a otros hermanos que están creciendo en este amor. ¿Por qué hemos venido a hacer esto? Bueno, porque no solamente porque no hay nada que hacer, ¿no? Sino porque el Señor nos ha dado un tiempo para que nos podamos ocupar en esto y para que pensemos que no nos estábamos ocupando. Entonces, a veces, miren, a veces se descansa que el pastor hace esa labor, ¿no? Ya el pastor se encargará, es su trabajo, pues, ¿no? Es su trabajo. ¿Es así, hermanos? Y muchos están contentos si el pastor les llama. Bueno, hermanos, conmigo creo que hablan todos. Pero lo que Dios está haciendo, porque si no hubiese el Señor solamente metido en cuarentena a los pastores. No, es a todos nosotros que nos está haciendo ver la necesidad del cuerpo. La necesidad de amarnos como debemos amar, mutuamente. Por eso dice, ¿no? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento. Jamás va divorciado estos mandamientos. Van siempre de la mano. Y si todos lo hacemos, imagínense en el Señor y creámosle al Señor que vamos a hacer una iglesia que le agrade, que le sirva en todo. Y yo no debo poner como excusa si mi hermano está andando mal y me acerco a él o me causa tropiezo. Hermanos, algunas personas pueden levantarse y ser tropiezo, pero yo no tengo, por decir, la obligación de caer o la obligación de tropezar. O decir, si yo digo, bueno, el hermano me hizo tropezar. ¿Es así? No, el hermano no me hizo tropezar. Yo tropecé por mi falta de dedicación, por mi falta de esfuerzo, por mi falta de comunión. Yo tropecé. Dios lo usó a él. Porque si no, todos tropezarían, pues, ¿no? Si un hermano ya causó tropiezo, tropezaría toda la iglesia. Pero hay algunos que tropiezan. Y a veces es debilidad. A veces ya es una falta de dedicación, ¿no? Así que, hermanos, estemos en esto, ¿sí? Vayamos a ver esto como importancia, ¿no? Y me pregunta Pedro, ¿no? Si, digo, Pedro Beto, si ya cambiaron permanentemente los días, los martes era Pedro y los miércoles Juan. Bueno, es lo que Dios en estos momentos creo que... No sé cómo, por qué será, ¿no? Yo digo, ya, ahora sí lo hago bien. Y miren, empecé por Juan. Pero seguramente va a haber alguien que necesita esto ahora y quizá mañana no pueda estar. Por algo será estas cosas, ¿no? Pero, amados, y luego decía, ¿no? Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Esto es indefectible. O sea, no puede haber un nacido de Dios que no venza al mundo. Entonces hay mucha gente que dice ser creyente y no vence al mundo. No tiene el poder para vencer el mal. Hablando del mundo, ya Juan lo había dicho que es el mundo, ¿no? Porque todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El mundo, descrito en una forma clara, ¿no? No proviene del Padre, sino del mundo. Ahora cuando dice los deseos de la carne, no están hablando... El deseo de comer, porque el deseo de comer es un deseo que Dios ha puesto. ¿Cuándo se convierte en un deseo de la carne? Cuando ya como todo lo que se me viene al plato, ¿no? Todo lo que... Y sigo comiendo, y sigo comiendo. Entonces ya eso pasa de satisfacer el deseo correcto para hacer gula, ¿no? Como Pablo dice de los... Bueno, el propio poeta cretense decía, ¿no? Los cretenses, malas bestias, glotones, ¿no? Bueno. Pero hagamos la diferencia con los deseos de la carne, son deseos pecaminosos. También los deseos de los ojos. No es todo lo que miramos, todo el mundo. Como alguien dice, hermano, ¿por qué arreglas tu casa? Es un deseo del mundo, ¿no? ¿Por qué lo pintas? No, eso déjalo, eso es del mundo, eso pertenece al mundo. No, hermano, no nos confundamos. Eso hace el ascetismo, ¿no? Las personas que creen que dejando de hacer cosas naturales y correctas que Dios nos ha dado, son más santos. No, no. Cuando habla de los deseos de los ojos, habla de cosas que el creyente, por ser hijo de Dios, sabe que no las debe mirar. Las cosas que dice tanto Salmos como Isaías 33, ¿no? Cosas inmundas. Que el testimonio del Espíritu nos da y decimos que eso no debemos ver. Luego dice, y la vanagloria de la vida, ¿no? El buscar la gloria propia, la fama, el ser conocido para poder jactarme de eso, el ver cuántos me siguen en las redes sociales y todas estas cosas. Ahora redes, antes siempre ha habido esta vanagloria de la vida, la vanagloria de Saúl, que no quería que un otro hermano, en el caso de él no era hermano, pero otro hermano como David, Dios lo use para su gloria. Él quería toda la gloria para él. Y esa es una vanagloria. Si yo veo que Dios está usando a un hermano, yo me debo gozar. No debo tener envidia, porque la envidia pertenece a este mundo. Es un deseo pecaminoso. Entonces, amados, el creyente vence al mundo. Dice, ¿y quién es el que vence? No. Y esta es la victoria que venció al mundo, nuestra fe. Por eso Dios nos ha dado una confianza en Él para vencer estas cosas del mundo. Y luego dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y creer que Jesús es el Hijo de Dios es el Mesías, que Jesús es el Cristo, el enviado por Dios, no está en mi capacidad humana, ¿no? Hermano, nosotros cuando predicamos el Evangelio debemos tener paciencia porque como ya hemos creído, creemos que eso ha sido fácil para nosotros, ¿no? Y le hablamos a nuestros hijos, nuestra esposa, esposo, como toque, a nuestros vecinos y a veces nosotros somos, ¿no? Fervientes y les decimos, cree, mira, acá está, clarísimo. Y ellos lo leen. Pero el creer, hermanos, sabemos que es una gracia del Señor. Nosotros hemos creído por gracia, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces sí debemos predicar y debemos orar al Señor para que Él quebrante sus corazones. Pero sí debemos orar, porque es una gracia. Por eso le pedimos al Señor. Si estuviera en el hombre, estarían bien los métodos y las formas, que a veces el hombre usa de una manera equivocada, pero no importaría los medios con tal de obtener que una persona tome una decisión, si estaría en el hombre. Pero como está en Dios, entonces predicamos el Evangelio para que Dios a través de la palabra le abra los oídos, ¿sí? Y tenga fe y crea. Entonces, ¿quién es? De todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, ¿no? Versículo 1, y vuelve a retomar esto en el versículo 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Hermanos, la iglesia en todo su tiempo, en todos los hermanos que han existido, este texto ha sido de mucha controversia, ¿sí? Y yo creo que el Señor a veces coloca unos textos así para probar a sus hijos, pero a sus hijos les da el entendimiento. Pero como dice Pedro, los inconstantes e indoctos lo tuercen. Hay algunos que han dicho, por ejemplo, que el agua, ¿no? Que Jesucristo vino mediante agua, está hablando del testimonio que Juan vio allí cuando después de haber ya botado toda su sangre Jesús, ¿no? A través del sacrificio, del derramamiento de sangre ya salió agua, ¿no? Como plasma, ¿no? O sea, Juan vio eso, hermanos, para que nosotros tengamos el testimonio de que él derramó toda su sangre, toda su vida. ¿Sí? No todas las personas tienen que derramar su sangre para morir, pero en el caso del Señor sí. Él fue desangrado, ¿no? Y cuando ya no le quedó más sangre para bombear, bueno, y eso dicen los médicos, ¿no? Que ya el cuerpo toma todos los líquidos que hay y sigue queriendo producir plasma, y ya salió agua, ¿no? Bien, es un testimonio que ve Juan y queda registrado ahí en Juan capítulo 19. Pero eso no da testimonio, o sea, es un testimonio de su muerte, pero no es un testimonio que continúa, que sigue dando, como dice acá, concuerda con el Espíritu, con algo que el Señor continúa manifestando. Otros han sugerido que el agua aquí se refiere al bautismo de Cristo, ¿sí? Y él vino mediante el testimonio de Juan el Bautista, ¿sí? Que Juan el Bautista tuvo que dar testimonio y él tuvo que ser bautizado en agua. Bueno, eso sí concuerda, ¿sí? No es descabellada esa, el comprender así. Es un testimonio que se dio para que los judíos puedan ver de que él era el Mesías, el Hijo de Dios, y de que él tenía que ser bautizado por un profeta, ¿sí? Por el que iba a anunciar su llegada. Por eso Juan, cuando viene el Mesías, él dice, yo necesito ser bautizado por ti, pero tú vienes y tú vienes a mí para que yo te bautice. Y el Señor le dice, deja, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Así era la forma. El Cordero tenía que ser presentado y tenía que identificarse con los pecadores a través del bautismo, siendo que él no había pecado, pero también para dar testimonio. Y en ese momento el Padre dio testimonio a través del Espíritu Santo de que él era el Hijo de Dios. Amén. Podemos tomar entonces también como agua el testimonio que se dio allí. Pero también la Escritura, amados, como agua, y hay una interpretación descabellada, dicen que el Señor vino, es que como él estuvo en el vientre de una mujer, donde hay agua y hay líquido amniótico, ¿no? Entonces él vino encarnado, ¿no? Por eso se encarnó. Bueno, pero eso no da un continuo testimonio como hablando del agua, ¿no? Como si esto seguiría dando testimonio. Pero, hermanos, cuando la Escritura habla de agua, tenemos varias referencias. Primeramente en Ezequiel 36:25, acerca de la promesa de que el Señor iba a derramar sobre nosotros agua. Ezequiel 33:25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré, os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Luego el Señor, refiriéndose a esto, dice en Juan capítulo 15, Juan 15, 3 dice lo siguiente, ¿no? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahí tomando la figura, ¿no? De lo que limpia algo, bueno, el agua. Y también en Isaías 55, ¿no? Dice, a todos los sedientos venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche, ¿no? Una invitación de venir a las aguas, ¿no? Y hay otras referencias más para hablar del agua como la palabra de Dios, ¿sí? Y es, hermano, la palabra que anunciaba que Jesucristo iba a venir. ya daba testimonio. Y luego el Señor Jesucristo habla de cuando dice: vosotros escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que ellas dan y ellas dan testimonio de mí. No dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí. Entonces las palabras, hermano, es un testimonio desde el inicio del Génesis hasta la llegada del Señor. Ha sido toda una línea que algunos le han llamado la línea dorada, ¿no? La genealogía de Jesucristo. Por eso el Señor preservó, y tenemos varios textos que hablan de cómo Él preservó, cuidó a toda la descendencia de Abraham, porque Dios había prometido de que de su descendencia iba a venir aquel que iba a hacer benditas todas las familias de la tierra. Y esto, hermanos, es una figura, ¿no?, del Señor, pero también una verdad. La figura es el agua, pero es la palabra. Beto pone un versículo acá: cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para el Señor, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, y sus descendencias por sus generaciones. Amén. Entonces, ahora dice, sino mediante agua, dice, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Quiere decir que el testimonio de las Escrituras se cumplió. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo vino y murió. Y la Escritura hablaba de este testimonio. Los profetas inquirían y diligentemente indagaban acerca de qué tiempo era la venida del Señor. Y algunos solamente creían en un Mesías reinante, en un Mesías que no iba a perecer, que iba a derrotar a sus enemigos. Pero había parte de la Escritura que decía que él iba a padecer, él iba a morir. Daniel lo dice claramente, se le dará muerte al Mesías. Y eso son siempre para los judíos una piedra grande por no creer. Si ellos hubiesen creído que el Mesías iba a padecer, como sí creyeron los hijos del Señor, ¿no?, los judíos que sí creyeron, entonces ellos hubieran aceptado y se hubiesen preparado para esta ofrenda. Pero ni aun sus discípulos. Uno de ellos le dijo: Señor, no te acontezca esto de ninguna manera. Y el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mira en las cosas de los cielos, sino en la de los hombres. Porque él no estaba tomando la palabra del Señor, el testimonio que ya daban las Escrituras. Por eso que el Señor termina su muerte y resucita. ¿Y qué es lo que le dice a ellos? Ahí en Lucas capítulo 24, le dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hermanos, ¿cómo el Señor ha limpiado nuestro ser? Dándonos testimonio a través de su palabra que nosotros éramos pecadores y de que Jesucristo, el Hijo, es el Mesías, es el Salvador. Ha dado testimonio y nosotros hemos recibido ese testimonio. Hemos sido entregados a esa forma de doctrina. Entonces, y así está escrito, dice, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Entonces, y lo mismo que hace con los, antes, ¿no?, antes de esto, con los dos discípulos que iban camino a Emaús. Dice, y les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. La palabra daba un testimonio, hermanos, contundente, inequívoco, de que él era el Mesías. Y el otro testimonio, ¿no?, que por el cual se comprueba de que él es el Hijo de Dios, es justamente su sacrificio. su sangre, ¿no? Cuando la escritura habla de sangre, hermano, no solo se está refiriendo al líquido, elemento que corre en las venas, lo cual es la vida de la persona y el Señor prohíbe comerlo porque justamente ha sido colocado como la figura de la vida. En un sentido literal es la vida, si perdemos sangre nos morimos. Pero en el caso de Cristo, ¿sí? Cuando se menciona la sangre se está hablando de su entrega, de su sacrificio. Porque yo he escuchado a muchas personas que dicen, no, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre, y lo rezan como algo, y ellos piensan, creen, no solamente en el líquido. Cuando se está mencionando esto, la Escritura, está mencionando como su entrega, ¿sí? Como su sacrificio. Y esto, amados, es lo que dice luego. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, ¿quién toma la palabra del Señor, amados? ¿Y quién nos convence de la muerte de Cristo? El Espíritu. ¿Amén? El Espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Antes de eso, juntamente con eso, el Espíritu para dar testimonio del Hijo de Dios, ¿qué hace? Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Luego nos lava. Luego nos dice en la otra figura para la palabra, amados. Ustedes pueden colocar versículos, ¿eh?, que hablan de la palabra. Que por la palabra nosotros hemos nacido, ¿no? En Santiago, ¿sí? Dice en versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra, ¿no? Y luego dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, el Espíritu es el que da testimonio. Ahora luego dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Hermanos, sobre este texto han luchado tantas personas, algunos dicen no están en los manuscritos más antiguos, y ya con esa sola declaración quieren arrancar este versículo de la Biblia, ¿no? Igual si lo arrancasen, Dios da testimonio en muchos textos, en mucha palabra, de que Dios es uno y Dios se manifiesta, ¿no? Es manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres. Pero siempre la Escritura hace la referencia de la unidad de Dios. La Escritura no encontramos la palabra Trinidad, una palabra que se inventó después. Y si es así, es porque el Señor pues no quiso hacer un énfasis en que son tres, aunque son tres. Sino el énfasis del Señor es en que hoy Israel, nuestro Dios, uno es. ¿Por qué? Porque no veamos y no seamos devotos o del Padre o del Hijo o del Espíritu Santo, como hacen los idólatras, ¿no? Que han repartido el Señor Jesús en cientos de Jesuses, ¿no? El Señor de Muruay, el Señor de Cachuy, el Señor del cautivo de Ayabaca. Cada lugar tiene su Señor, ¿no? Entonces esa es una idea pagana, una idea que no es de acuerdo a la Escritura. Son uno. Son una esencia. Dios es así. Y él y de Dios se habla en la Escritura, como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. Así que este texto, ya una vez mencioné por qué no está en los escritos más antiguos, ¿no? Los escritos más antiguos no son los más fidedignos por ser antiguos. Los papiros más antiguos justamente se preservaron más porque la Iglesia no los usó. Y en algunos que aparece en pie de página y dicen que ha sido añadido. Hermanos, está aquí y el Señor ha querido que esté en su palabra, ¿sí? Y la Iglesia lo ha tenido por siempre. Por eso sí está en el Textus Receptus. Y es lo que la Iglesia ha creído siempre, ¿no? Entonces, vienen los eruditos, los que comienzan a estudiar estas cosas y dicen, no, en los manuscritos más antiguos no se encuentran. Y eso hace dudar a las personas. Y eso crea una incertidumbre en los creyentes. Los testigos usan mucho esto, ¿no? Para negar la Trinidad. Tenemos mucho más para confirmarlos, pero no es lo que nosotros debemos tener en cuenta es lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Ay, con respecto al manuscrito más antiguo, justamente los que se encontraron, ¿no?, fueron en lugares donde la iglesia no floreció. El llamado códice sinaítico, ¿no?, del Sinaí, ¿no?, y otro llamado el códice del Vaticano, ¿no?, que le pusieron ese nombre también. Bueno, hermanos, estos son los que dan testimonio en el cielo, ¿no? Es decir, Dios está, su morada es en el cielo, pero Él no nos ha dejado sin testimonio. Y dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Es interesante porque dice, el versículo 8 sí está, pero el 7 no está. Pero si sacas el 7, la hilación se pierde, ¿no? Porque el 7 dice, tres son los que dan testimonio en el cielo. Y el segundo dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, ¿no? El Espíritu, el agua, la palabra del Señor, y la sangre. Y dice, y dan testimonio. Hermanos, el bautismo dio un testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios, ¿sí? Porque ahí Dios manifestó que a través de Juan. Pero cuando dice da testimonio, quiere decir que es algo continuo, un presente continuo. Y es un testimonio que siempre recibimos. Nosotros no vamos a morir. Si es que el Señor no viene dentro de 50 años, la gran mayoría vamos a estar bajo tierra, ¿sí? Y ya no, no vamos a estar nosotros para dar testimonio. Entonces, ¿la iglesia muere? No, Dios salva a otras personas. ¿Pero a través de qué lo salva? Del testimonio de la palabra. Siempre. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso da testimonio a nuestro espíritu. Siempre Dios lo ha hecho así. Hermanos, ¿qué necesitan nuestros amigos? ¿Nuestros familiares? ¿Qué necesitan ellos para que puedan ser salvos? ¿Nuestros argumentos? ¿Un convencimiento nuestro? No, necesitan la palabra. El texto, ¿no?, que pone Beto acá, Efesios 5:26, habla de la iglesia, ¿no?, lo que el Señor ha hecho y hace, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Otra vez hay el texto para agua y palabra, ¿no? El Señor nos ha purificado. Y, hermano, por la palabra nacemos, ¿amén? Somos purificados y somos limpiados por la palabra, continuamente. Cuando, les decía, cuando un inconverso se acerca a un amigo y pide ayuda, a veces ellos no están buscando la palabra. Ellos están buscando un consejo. ¿Cómo vamos a saber si Dios los está trayendo a sus pies? Bueno, démosle la palabra. Y cuando le damos la palabra, si creen, gloria al Señor. Pero si ellos quieren un consejito momentáneo porque su hijo se enfermó, o porque han perdido el trabajo, o porque alguien está enfermo, o por cualquier cosa, entonces no están buscando al Señor. Y nosotros le debemos exhortar que busquen la palabra, ¿no? Son los que dan testimonio. El Espíritu sigue dando testimonio, la palabra y la sangre, el sacrificio de Cristo. Hermano, por eso nosotros recordamos todos los meses el sacrificio de Cristo. Lo recordamos porque el Señor dice, haced esto en memoria de mí. Porque aún como hijos de Dios somos tendenciosos a mirar nuestra vida. Nuestra comida, nuestra ropa, nuestra casa, todo lo nuestro. Pero el Señor nos invoca y nos manda, haced esto en memoria de mí. Porque si estamos vivos, amados, espiritualmente, y si tenemos vida eternamente, es por Cristo, por su sacrificio. ¿Cómo no vivir agradecido? Por eso el apóstol Pablo decía, el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja, nos mueve, nos motiva a entregarnos. Debemos recordar esto siempre, hermanos. Y esto es lo que da testimonio. Dice, y estos tres concuerdan, ¿no? Estos tres concuerdan. Estos tres siguen haciendo la obra en comunión, ¿sí? No van separados. No van separados. Si uno le añade algo o le quita algo a esta comunión, a esta concordancia del Espíritu, de la Palabra y el sacrificio de Cristo, ya es otro evangelio. Por ejemplo, ¿no? Si alguien dice, ven a Cristo porque Dios te puede sanar. Y si tú vienes, Él te va a sanar. Wow, ¿dónde está esa promesa? ¿En la Palabra? ¿Te puede sanar? Sí, te puede sanar. No puede, claro que sí. Pero también puedes morir como ladrón en la cruz. También. ¿Podemos ser sanos? Sí. ¿Podemos morir? Lo que el Señor quiera. Pero yo no puedo decirle a alguien que el Señor va a hacer esto si no está prometido en el Evangelio. Lo que sí puedo decirle con toda autoridad por el Señor es que sus pecados van a ser perdonados. Eso sí está en el Evangelio. Y que si él cree y se arrepiente, el Señor vendrá a él, morará con él. Y estará con él todos los días de su vida. Porque ese es el Evangelio. Entonces hoy están prometiendo, ¿qué más prometen? Prosperidad. No, ven, y el Señor, ya no vas a ser pobre porque la pobreza es pecado y el Señor quiere sacarte de ese lugar. ¿Cuántos no han venido al Señor a través de esa promesa? ¿Han venido al Señor? No, finalmente no, porque el Señor no promete eso. La palabra no promete eso. Y ese es otro evangelio, es un falso evangelio. Oye, la relación con tu esposa, tu esposo, tu hogar se va a reconstruir. Si tú vienes al Señor y Dios va a salvar a toda tu familia, porque dice la palabra que cree en el Señor Jesucristo y será salvo toda tu casa. Bueno, eso no es una promesa. Hay dos opciones ahí, ¿no? O fue una promesa para ese carcelero, o si leemos bien, Pablo está respondiendo una pregunta a la pregunta del carcelero. El carcelero le preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú, si crees, tu casa, si crees. Siempre la premisa es creer. Y dice luego la Escritura que creyó toda su casa. Y por eso se bautizaron. Porque creyeron. No está implícito de que si yo soy salvo, toda mi familia, si eso fuese una verdad, Dios no hubiese cumplido su promesa en cientos de miles o millones de hogares cristianos, donde a veces solamente salvó a uno. Tanto que el Señor dice que los enemigos serán los de tu propia casa, que los padres entregarán a los hijos y los hijos a los padres. Ah, no, pero si ya está prometido de que van a ser salvos todos. No, hermanos. Quisiéramos, ¿no? Quisiéramos que Dios salve. Ese es un anhelo nuestro. Sufrimos por eso. Pero eso le pertenece al Señor. La salvación es del Señor. ¿Se da cuenta? El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Por eso es maravilloso, amados. A mí me ha pasado, en la iglesia ha pasado. Por ejemplo, yo voy a contar, ¿no? A ver si está por acá, si está el hermano Héctor, ¿no? Cuando el hermano Héctor recién se convirtió, él me decía, ¿no? Yo tengo también mis hermanos allá, mi hermano, familia allá en el norte, van a una iglesia, van a pelar. Y él era nuevo, y yo le decía, sí, hermano, sí, hermano. Y uno le decía, no, ellos no son, ¿no? Y justo estábamos saliendo de todo ese espíritu medio, ¿no? Juzgador todo. Yo solamente decía en mi interior, el día que él crezca, se va a dar cuenta si son o no son del Señor. El día que él crezca en la fe. Era nuevo. Ya pasaba años. Ahora el hermano es diácono. Pero no por ser diácono, entiende, sino ya empezó a entender. ¿Por qué? Amados, porque el Espíritu da testimonio. Uno no puede ser engañado. Porque uno ve, sinceramente, escucha, ve la vida, las conoce, y luego dice, en verdad, uno no quisiera decir eso, pero es verdad, no hay testimonio. Yo los he visto, ahora hablamos, no se concuerda. Y uno va a corregirles con la palabra, ¿y qué te dice? No, no, eso no. No, pero es la palabra, no, no. Como una vez pasó, ¿no?, con Pentecostal, y yo le digo, varón, esta es la palabra. Sí, pero yo ando en el Espíritu. La palabra mata. ¿Cómo? La palabra mata, eso. Ah, ¿tú te refieres al versículo que habla Pablo? Ahí no está hablando de la palabra del Señor, ¿ah? Ahí está hablando de cómo algunos hombres toman justamente la ley y toman la letra y todo ese testimonio que lo tienen, lo tuercen, como hacían los fariseos. Y es un conocimiento vano, hueco, pero la palabra de Dios da vida, salva, nos regenera. Y aparte les digo, la palabra, dice la palabra, que está en la espada del Espíritu, que ha sido justamente es inspirada por Dios, o sea, soplada a través para que los hombres la escribiesen. Y él dijo, no sabía, oye, ¿verdad? Esta es la espada, claro. ¿Y qué predicas? Le digo. No toman la palabra y dicen, la verdad, ¿no? Oye, pero me han dicho así, sí, entonces corrígete, varón. Ten cuidado. Ten cuidado porque estás menospreciando la palabra. Dios me libre, dice, Dios me libre. Pero ni saben lo que dicen, porque se aprenden cosas y no meditan personalmente. No van a la presencia de Dios. Y lo que dice un hombre en el púlpito lo vuelven a repetir, de paporreta. Y hermanos, aquí está la palabra. Y cada hijo de Dios. Hermanos, ¿cuánto me he edificado yo con los hermanos? Cuando me comparten un versículo, cuando me dicen, el Señor me habló de esta manera, me señaló mi pecado, me animó, me confortó, me exhortó, me consoló. ¡Wow! Porque justamente algo que dice la Escritura es que el Señor es el que, el Espíritu dice, ¿no? Es como el viento, justamente la palabra Espíritu significa eso, viento, ¿no? Dice, sopla de donde quiere. Y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Porque el que predica no sabe cómo se está moviendo el Espíritu. Eso no, esa potestad Dios no se la ha dado a ninguna persona. El de saber qué es lo que está haciendo el Espíritu a través de una predicación. Él lo hace. El Espíritu va y salva a uno, como pasó Pablo predicando en Atenas. ¿Cuántos se convirtieron? Dice, pocos. Pedro predicando, ¿cuántos se convirtieron? Miles. Es el mismo Espíritu, repartiendo en particular como Él quiere. No es una potestad, dice, ah, este es un buen evangelista, este va a hacer que se convierta. Ya distorsionamos el Evangelio, porque no está en la persona. Ahora, si la persona es un siervo del Señor, está consagrado, amén, Dios va a hablar a través de ella, pero la salvación y la edificación le pertenece al Señor. Porque dice su palabra, el mismo apóstol, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Los hombres no hacen crecer. Trabajamos en la edificación. Cada uno debe mirar cómo se sobreedifica, pero el crecimiento lo da Dios. Es una gracia, amados, del Señor para cada hijo del Señor. Entonces, varios me han dicho, ¿no? Yo tengo un familiar, va a una iglesia, mira, sí, es creyente. ¿Creyente? Bueno, ya vas a crecer, hermano, y te vas a dar cuenta. Si es creyente, tú lo vas a edificar y él te va a edificar mutuamente, porque son hijos de Dios. Eso va a suceder. Y no importa, hermano, con quién seas, ¿no? Yo me encuentro a veces, esta semana me he encontrado con nuevos hermanos, una persona que nunca había escuchado, pastor, y recibí una edificación. Tenía palabra del Señor, se ve que tiene el testimonio en su vida. ¿Sí? Entonces, hay creyentes por todo el mundo, pero no todo el que dice, Señor, Señor, es del Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dice Jesucristo. ¿Sí? Ellos son sus hermanos, ellos son sus hermanas, y ellos, dice, son mi madre. Hasta eso dice el Señor. Ahora, Fíjese lo que dice el versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Ahora, el testimonio de los hombres, acá está referido. Al testimonio que me puede decir una persona, ¿no? Y nosotros lo recibimos a veces como fidedigno, ¿no? El testimonio de los hombres. Hoy día hablaba con mi hija y mi esposa acerca de la historia, ¿no? Y nosotros damos por contado varias cosas como ciertas, ¿no? Y las recibimos como tal. Pero veíamos que hay cosas, por ejemplo, líneas históricas de nuestro país que no concuerdan, ¿no? Ustedes saben que los historiadores no concuerdan entre sí. Algunos dicen que Alfonso Ugarte se lanzó, otros dicen que no, que es una fábula, dicen muchas cosas. ¿Por qué? Porque mucha de la historia fue ya escrita por hombres que no estuvieron en el lugar. Entonces, hay una cosa que se llama teoría histórica, que son teorías, pudo haber pasado, yo creo que pasé y el hombre escribió. La única, para hacer ciencia, tiene que ser comprobado. Entonces tiene que haber registros. Lo que el mundo nos exige a nosotros, ¿no? ¿Tú crees en Dios? ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? A ver, yo no lo veo, por eso no creo. Yo una vez le dije a un varón así, llamaba Martín Cuadra, le digo, ¿tú crees que la señora que está ahí es tu mamá? Claro, mi mamá. ¿Y por qué crees? Porque mi mamá, pues. ¿Pero tú te viste nacer? Se quedó colgado, ¿no? Tú no debes creer que ella es tu mamá. Si tú estás exigiendo para todo prueba, entonces no. Tampoco debes creer en toda la historia, porque todo es contado. Pero recibimos el testimonio de los hombres. Y el testimonio de los hombres es fallo, hermano, es fallo. No siempre es fidedigno. Como una vez alguien vino, ¿no? Y me contó algo, esa persona me dijo así, así, así. Entonces yo tomé apunte, ¿no? Porque ya aprendió a apuntar. Y digo, bueno, te dijo así, así, así. Entonces vamos a hablar con la persona. Sí, sí, yo quiero que hablemos. Hablamos, ¿no? Entonces le dije, bien, acá ha venido la persona, dice que le has dicho así, así, eso le ha dicho, ¿no? Bueno, no, yo no le dije así. ¿Cómo le dijiste? Yo le dije esto, así, así, así. Ahora era palabra contra palabra, ¿no? Pero dije, yo le dije eso. Hermano, yo no te dije así. Ah, bueno, eso es lo que yo recuerdo. Bueno, yo creí que me dijiste estas cosas. Pero bueno, si es así como tú dices, perdóname. Dos personas, hermano, en una situación que los dos solamente estuvieron. Y uno decía que dijo y otro no decía. Entonces, ¿yo qué testimonio podía recibir? El Señor dice que cuando hay estas cosas, no se puede discernir, pero después ya se vio quién había dicho la verdad. Pero hermanos, el testimonio de Dios es inequívoco. Es comprobable en nuestra vida. Es algo que ningún hombre tiene el derecho a dudar. El testimonio, la palabra del Señor. Dice la Escritura, hace sabio al sencillo. Alumbra los ojos. El testimonio del Señor, la ley de Jehová, convierte el alma. Yo ahorita que estoy viendo acá las caras, bueno, los que están fotos y videos, veo pura gente convertida. Dios ha obrado el corazón de las personas. Es verdad. Si no, nuestra vida sería una... Si no, todo este cambio, ¿en qué estaría fundamentado? ¿En qué está fundamentado? Solamente en la gracia del Señor. Y fíjense esta evidencia de este tiempo, ¿no? No estamos reunidos, no estamos viéndonos, pero el testimonio se da en nuestra vida, de que cada uno está agradando a Dios donde está. Con las luchas, con todo lo que tenemos por delante, pero está el testimonio de Dios en nuestra vida. Y hemos comprobado de los que andan en verdad y también los que no andan en verdad. Y los que no andan en verdad, ¿qué pasa? Dios los ha exhibido. Y los que son creyentes, los ha guiado al arrepentimiento, porque ese es el testimonio de Dios. Amados, mayor es el testimonio de Dios porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Hemos recibido el testimonio del Padre en nuestras vidas. No hemos recibido el testimonio de un evangelista, de un predicador. Él solamente ha testiguado de lo que Dios hizo en su vida y de que el mensaje es verdadero. Pero el testimonio que hemos recibido es de Dios. Hemos sido enseñados por Jesucristo mismo, dice Efesios 4, capítulo 4. Si en verdad habéis sido por Él enseñados. Finalmente, el que acomoda lo espiritual a lo espiritual es el Señor. Nos hace nacer del Espíritu, ¿no? Por la palabra, nos guía por medio del Espíritu, nos sigue limpiando, nos da entendimiento por el Espíritu. Es un testimonio que todos reciben. Alguien deja ese testimonio y se aparta y comienza a manifestar su amor por el mundo y termina perdido, bueno, no es del Señor. Es un anticristo, dice. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y eso es el juicio que tendrán aquellos que hicieron que el nombre de Dios sea blasfemado. Porque por todo sitio donde hemos ido, hemos encontrado gente que dice, yo quería ser cristiano, pero miren, yo conozco un cristiano ahí, mira ahora, más mentiroso. El otro, falso también. Ese cristiano me engañó. El otro se fue con la mujer del otro. El pastor ese se metió con su secretaria. Todo es una mentira, es eso. Y en verdad, el nombre de Dios es blasfemado. No solo en la Biblia lo dice por los judíos, pero ahora también por los que un día estuvieron en la iglesia y no fueron del Señor. No recibieron el testimonio de Dios. Y el Señor dice de ellos, mejor les hubiese haber sido no haber conocido el camino de la verdad, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, porque les fue dado también a ellos, solo que ellos despreciaron el testimonio de Dios. Fíjense el versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Gloria al Señor. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Quiere decir que la obra de Dios se va a hacer en su vida. Y ese don de la gracia es irrevocable. El Señor no lo va a quitar. El don de la salvación, como todos los demás dones. Pero específicamente este, el don, es irrevocable. Tiene el testimonio en sí mismo. No hay forma de que un hijo de Dios se pierda o que deje de tener el testimonio del Señor. La única manera que una persona deje de tener el testimonio de Dios en su vida es que no lo sea. Que no sea del Señor. Entonces a esas personas, un día los podemos ver muy consagrados, fervorosos, fieles, ¿no? Más puntuales que el portero de la iglesia, o el diácono, que todo lo demás. Pero luego lo vas a ver diluirse. Porque está siguiendo una forma, un pensamiento, una idea, pero luego se vuelve. ¿Tenemos esos testimonios? Sí. En nuestras vidas, de que somos del Señor y que no podemos dejar al Señor. ¿Qué nos tendrían que hacer, amados, a nosotros para dejar de seguir al Señor? ¿Qué tendrían que hacer? Matarnos. Y aún así ni siquiera podríamos dejar de seguir al Señor. No hay nada, absolutamente nada. Es imposible. Por el testimonio que tenemos en nuestra vida. Algo que nosotros sí sabemos y que quedó en los anales, ¿no?, de la historia, con hechos, con historiadores de esa época que contaron, y es tan fidedigno que el Papa, cada Papa que entra tiene que pedir año, cada año, ¿no?, perdón por los cristianos que mataron. Y ellos pueden ver ahí la incongruencia de su historia. ¿Por qué piden perdón por haber matado a tantos cristianos diciéndose que ellos son cristianos o que son la iglesia de Cristo y que vienen a través de la sucesión apostólica de Pedro y los demás? Si fuese así no hubiesen matado. Pero llevaron a los circos romanos a miles de familias, a miles. Nerón encendía con brea a los cristianos y los ponía como antorchas por no confesar que él era el Señor. Y a ellos, hermano, no le podías arrancar un no. Eso cuando Pablo dice, los forzaba a blasfemar, era el intento de Pablo. Pero no llegaba a hacerlos blasfemar. Era como la Inquisición. ¿Por qué la Inquisición, que no, nunca fue santa, ¿no? La perversa Inquisición de la Iglesia Católica, tuvo que tener los peores instrumentos de tortura? ¿Tú crees que eran brujos? Como dijo Marta Hildebrand, que reescribió la historia del Perú cuando ellos llegaron al poder y cambiaron todo el Museo de la Inquisición. ¿Usted cree que fueron brujos? Hermano, al brujo le tienes que tocar un alfiler nomás y ya está, y deja su brujería. ¿A quién tienes que hacerle esas torturas para que deje o blasfeme algo? A los cristianos. A los hijos de Dios. No había tantos brujos en Lima, hermano, para armar una inquisición. Y era fácil agarrarlos y matarlos, pero no. ¿Por qué los colocaban en cárceles? Porque hay un testimonio más fuerte. Que el potro, que la espada, que la rueda esa que los colocaban, el pozo donde colocaban todos sus excrementos y ahí y había personas adentro. Y ahí estaban nuestros hermanos. ¿Por qué no negaban? Porque tenían el testimonio de Dios en sí mismo. Imposible negar. Si negaban, es que no eran del Señor. Dice, y eso lo he hecho, ¿no? El que cree en el Hijo tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Hay alguna cosa peor que hacerle a Dios mentiroso? Si tú no crees, los que me están escuchando y están aquí siguiendo cualquier religión, la pregunta es, ¿crees al Señor? Y luego tienes que preguntarte, ¿qué crees del Señor o al Señor? ¿Qué crees de Él? Si tú crees que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Cristo, como dice el versículo 1, entonces tienes que recibir el testimonio del Espíritu, el testimonio de la palabra, tienes que ser salvo, limpiado por la palabra, y tienes que recibir el testimonio del sacrificio de Cristo. O sea, ese testimonio lo tienes que tener en tu vida, de que tus pecados han sido perdonados. ¿Y eso en qué se resume, si podríamos decirlo? En una novedad de vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas. No hay esa novedad de vida, entonces nuestra vida que decimos tenerla en Cristo es una falsedad. Esto es lo que dice. Le estamos haciendo, dice, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. No ha creído. Pero dice creer. Pero en verdad no ha creído. Nosotros podemos pasar por las calles y preguntar a las personas, ¿tú crees en Dios? Sí, ahora más que nunca. ¿Y te has arrepentido de tus pecados? Ah, todavía no puedes. Entonces no crees, ¿no? Pero, ¿quién va a dejar de pecar, de tomar sus agüitas o de sacarle la vuelta? ¿Quién? ¿Quién? Los hijos de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Es el testimonio, que vencemos al mundo. No vencemos al mundo, no somos de Dios, solo religiosos. Este es el testimonio, amados. Versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Este es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hace muchos años, cuando yo era un jovencito, un pastor americano enseñaba este versículo, porque en ese tiempo los testigos estaban inundando, andaban por aquí y por allá. Y él le preguntó a uno de ellos, ¿no? Señor, usted que predica tanto, ¿no? Me dice de Jehová, Jehová. Ellos no entendían que cuando la palabra Jehová, que es una mala traducción del nombre del Señor, pero aún refiriéndose, vamos a decir, a Dios, la palabra se refiere a veces al Padre, a veces al Hijo, a veces al Espíritu Santo y muchas veces a la unidad de Dios. Está hablando de Dios. Su nombre es así. Yahweh, Yahvé, como otros dicen. La pronunciación correcta no la sabemos, ni los judíos la saben hoy. Pero ese nombre, el nombre del Señor, habla de una unidad. Es uno, el que subsiste por sí mismo. Entonces él decía, usted, porque ellos creen que Jehová solamente es el Padre, ¿no? Bien. Y él dice, ustedes creen en Dios y somos testigos del Padre. ¿Y del Hijo? Bueno, el Hijo es un semidios, entonces ustedes no tienen al Hijo. No necesitamos tener al Hijo. Y él le decía, bueno, disculpen, pero no puedo hablar con muertos. No, ¿cómo muertos? Sí, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Ustedes no tienen vida. ¿Dónde? Y lo leían en sus escritos, esa versión que tiene, está igual. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ustedes no tienen la vida. Bueno, él lo decía así, ¿no? Nos enseñaba de una forma coloquial, pero es verdad, hermanos. Pero este texto no se escribió para que peleemos con los testigos, ¿no? Este texto se escribió, hermanos, para nuestro testimonio. Que si tenemos al Hijo, tenemos la vida. ¿Y qué significa la vida? Comunión. Estar presentes delante de Dios. Comunión. Lo diferente a vida es muerte, y muerte es separación. Hay una primera muerte que vamos a experimentar todos, que es la separación del cuerpo y del alma, ¿no? La separación del cuerpo y del espíritu. El cuerpo deja de tener las funciones vitales, el corazón deja ya de latir, el cerebro se muere y todo. El cuerpo va al polvo, se separa, es la muerte física. Pero hay una segunda muerte, escucha bien esto. Hay una segunda muerte que no la vamos a experimentar todos. Solo la experimentarán los que no tienen al Hijo. Apocalipsis. Terminamos con esta parte del Evangelio. Y medita esta parte. Dice Apocalipsis capítulo 20. Fíjense el cumplimiento de la última profecía. Apocalipsis 20, versículo 11. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El Señor, amados, no nos ha librado de la primera muerte. Vamos a morir. Ya hemos enterrado a algunos hermanos. Y seguramente seguiremos enterrando. Y el Señor dice que no nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza. Porque si sabemos que Cristo murió, así también resucitarán con Cristo, ¿no? En Cristo, los que murieron, los que durmieron en Él. Y por eso nos causa dolor que un hermano se muera así, pero no como los que no tienen esperanza. Cuando se muere un familiar sin Cristo, hermano, qué dolor, qué angustia, porque será para siempre, nunca más lo volveremos a ver. Pero con los hijos de Dios no pasa esto. Por eso el pedido, el mandato es: no os entristezcáis. Es un mandato, amado, ¿eh? Como los otros que no tienen esperanza. La esperanza con los hijos de Dios es de que un día estaremos juntos con el Señor. Mi esperanza no es hoy estar todos juntitos con mi familia, no. Sé que lo voy a volver a ver, pero lo principal es que vamos a estar con nuestro Salvador, el Rey de la Gloria. Pero otros, amados, experimentarán la segunda muerte, o sea, la segunda separación. La primera es de su cuerpo con su parte espiritual, su alma y su espíritu. La segunda muerte es la separación de ellos con Dios, la separación de la vida, porque Cristo es la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida, Él es la vida. Él es la vida eterna. Vamos a verlo, si Dios permite, la próxima semana. Más adelante dice que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que si tú no tienes a Cristo, vas a experimentar esta segunda muerte. No habrá salvación, no hay purgatorio, no hay rezos después de la muerte. La Iglesia Católica inventó las indulgencias y las misas por los muertos. No vas a encontrar en ninguna palabra de la Escritura que algo ya se pueda hacer por los muertos. Es un negocio. No hay nada. Uno muere, está establecido para que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Y si en el juicio vamos a ser juzgados por nuestras obras, estamos condenados. Porque por nuestras obras, amados, todos estamos condenados. Dios no va a juzgar a sus hijos según sus obras en cuanto a la salvación. Sí nos va a juzgar a nosotros en cuanto a nuestras obras para recompensas. También vamos a ser juzgados por nuestras obras. Pero nuestra condenación ya ha sido juzgada en Cristo, cuando Él llevó nuestros pecados. Y algunos se preguntarán, ¿por qué los de unos sí y los de otros no? Porque unos han procedido al arrepentimiento, a creer en el Evangelio, por gracia. Y la pregunta es, ¿por qué tú no lo haces? ¿Por qué tú no vienes a Cristo? ¿Qué te impide? El Señor te dice, venid a mí, venid a mí. Tan soberbio, ¿qué cosas hay en tu vida para que no puedas venir al Señor? Y qué tremendo que hoy día no te podamos invitar a una iglesia. Porque no es a la iglesia a quien invita el Señor, a que vengas a una iglesia o a una congregación. Están todas cerradas ahorita. El local, ¿no? La iglesia está viva, porque la iglesia son las personas. Pero el Señor te dice que vengas, vengas a Él. Venid. Pero venimos a otras cosas. Si nos invitarían a comer, iríamos. Si nos invitarían a unas vacaciones o un crucero, uy, vamos rápido. Usted ha sido premiado con tal, uy, ¿dónde es para ir? Pero te invitan a algo mejor, a la presencia de Cristo, ¿y por qué no? En tu corazón sabes que tienes que dejar el pecado y no lo quieres dejar. Quiero terminar con este texto, porque el Señor ya nos dijo la razón por la cual muchos nos vienen a Él. La razón, no hay más razón, ¿sí? El Señor dice, y esta es la condenación. Antes dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Dos puntos. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. La razón por la cual no vienes al Señor es porque amas más las tinieblas que a Cristo. ¿Por qué? Porque tus obras, nuestras obras son malas. Esa es la razón. No hay otra. No le pongas excusa. No tengo tiempo, no es que ya más adelante, no. Amas las tinieblas. Amas el pecado, amamos la inmundicia, el adulterio, el pecado que estemos practicando. Eso. Ven al Señor. ¿Por qué te vas a perder eternamente? No es un juego. Mira, muchos ya se han cansado de la cuarentena. 50 días adentro. En el infierno no saldrás nunca. Nunca. Nunca. No es un juego. Si no hubiese condenación, Jesucristo no hubiese venido. Si fuese solo una cuarentena de 50 años y después te va el Señor a hacer andar por los aires o te va a dejar divagar tu alma ya sin sufrimiento, entonces es un chiste, es un juego. Es eterna la condenación. Es eterna, por siempre, jamás. Así como la salvación también es eterna. Ven a Cristo. Deja de jugar a la religión, deja de jugar al cristianismo. Deja de creer en un Jesucristo que te consiente todo. Ese no es el Cristo de las Escrituras. Arrepiéntete. Te lo ruego, mi Señor. Vamos a orar. Señor, bendecimos tu nombre, Padre. Gracias, Padre, por enseñarnos en este tiempo lo que importa, Señor. Y nos podemos dar cuenta que la vida es más que el alimento. Incluso que la vida es más que el trabajo, aunque necesitamos el trabajo para comer, pero que la vida es más que esas cosas. Por eso hemos renunciado a nuestras actividades, aunque sea la fuerza, porque la vida está en peligro. Pero es la vida física solamente, Señor. Pero necesitamos la vida de Cristo. Y tu palabra dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Señor, que todos los que escuchen tu palabra puedan venir a ti, Señor. Puedan dejar de buscar su propia vida aquí, Señor. La van a perder eternamente. Ayúdalo, Señor. Y justo tú has hecho que hoy las potencias tiemblen, Señor. La potencia más grande de este mundo, como China, Estados Unidos, Rusia, Italia, Francia, están temblando, Señor. Están muriendo personas. En algunos no hay nada de temor porque dice, bueno, a todos les toca, pero no hay ni siquiera un ápice para pensar en ti, Señor. Y otros siguen queriendo salir para volver a lo mismo, festejando sus vidas, lo bien que la pasaban, pecando contra ti. Y no han reparado en nada, Señor, porque siguen publicando sus fotos de su vida libertina. Siguen recreándose en las inmundicias de su pecado. Ten misericordia de ellos, Padre. Ábreles el corazón para que crean en Cristo, en el verdadero Cristo, no en el que se han fabricado, Señor. Ayúdanos, pues. En ti esperamos, Señor. Salva, Padre Santo. En Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos.